Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Los gatitos bonsai o bonsai kitten fueron un engaño o un bulo que fue generado por un grupo de estudiantes del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, que a finales del 2000 publicaron las instrucciones en un sitio web llamado bonsaikitten.com para crear gatos envasados. Sí, gatitos envasados. Incluyeron instrucciones y kits de bricolaje de hágaselo usted mismo para poder crear tu propio gatito envasado casero. Es decir, que se inventaron una historia, sin decir que era falsa, sobre una empresa ficticia que comercializaba productos para embotellar gatitos con fines decorativos, según un método parecido al que se usaba con los bonsáis. Según este método, poco después del nacimiento, se coloca el gatito en un recipiente de cristal, se le introducen unos tubos para alimentarlo, otros tubos para extraerle los excrementos y la orina, para que no se ahogue ahí dentro y que vaya creciendo, ¿no? Hasta llenar completamente el receptáculo, que va a permanecer. Entonces los huesos se deforman, los tejidos se adaptan y al final el gatito va creciendo y va adaptándose a la forma del envase, hasta que se rompe el cristal y queda un gato con forma del bote que lo contenía. Esto es lo que decían estos tíos. El engaño alega que los gatitos pues respiran a través de estos orificios que están perfectamente hechos en el cristal y que son alimentados por estos tubos que decía y tal, ¿no? Entonces el objetivo pues es crear un objeto decorativo muy codiciado y muy caro en lugar de tener una mascota. Todo esto, insisto, era falso, ¿vale? Era falso. Esto era una majadería y estaba hecho adrede. No pedían dinero, no era una estafa, no. Era una broma, si queréis, era una web irónica. Entonces, según bonsaikitten.com, era posible, de hecho, meter a los gatitos en botes y obligar a su cuerpo a asumir la forma del recipiente durante el crecimiento, con lo que terminaban adoptando la forma de los botes, como os decía antes. De nuevo insisto que todo esto era una broma. Es que lo repito porque hay tanta gente que se lo creyó y tanta gente que se lo sigue creyendo. Hay que tener en cuenta que esto sucedió mucho antes de la explosión de las fake news que se conocen ahora y mucho antes de la era de los ofendiditos. La gente se ofendía, pero no se ofendía como ahora. Porque ahora no sé qué ocurriría. No sé, habrían suicidios colectivos, supongo, no sé. Pero en aquel momento hubo mucha gente que se indignó, ¿eh? Y de hecho, pues bueno, el revuelo se formó por esto. Toda esta farsa fue orquestada por un estudiante del Instituto Tecnológico de Massachusetts, como decía, con el alias de Dr. Michael Wong Chang, que también un doctor chino. El sitio web generó furor después de que miembros del público en general, gente del público, no gente cibernautas, pues se quejaran ante organizaciones de derechos de los animales diciendo, pero ¿qué es esto, no? ¿Cómo es posible que este tío esté haciendo estas locuras? ¿Cómo puede ser que exista una empresa que comercialice gatitos indefensos metidos en botes y que crecen en botes y todo ese rollo, no? La Sociedad de Michigan para la Prevención de la Crueldad contra los Animales declaró que si bien el contenido de este sitio puede ser que sea falso, el tema con el que hacen campaña puede generar violencia hacia los animales. O sea, imaginemos hasta qué punto ya se daban cuenta de que esto era una estupidez, pero, hombre, perdón, de alguna forma había que justificar que tanta gente se indignara porque se lo estaban tragando. Porque la gente que se indignaba no pensaba que esto era falso, ¿eh? Pensaba que esto era auténtico. Y aunque el sitio web ahora esté cerrado, todavía circulan peticiones para cerrar el sitio, que no existe. O simplemente quejas por un tubo, ¿no? A pesar de la abrumadora reacción que se produjo para la época, teniendo en cuenta que era el año 2000, hay que tener en cuenta que las redes sociales no tenían nada que ver con lo que son ahora. Aún así, y produciéndose una reacción de protesta considerable, como ya he dicho, el sitio no era más que una mofa al arte de los bonsáis. Una mofa al mito de los compachicos o de los comprapequeños o de los chelas. De los chelas. No sé si esto se conoce en todas partes. Es un mito que se refiere a varios seres mitológicos pertenecientes al folclore que se decía que cambiaban la apariencia física de los seres humanos manipulando a los niños en crecimiento. Es decir, que raptaban niños y los manipulaban y conseguían que crecieran de una forma extraña, ¿no? De manera similar al método usado para los bonsáis. Es decir, una especie de mutilación deliberada que los métodos que usarían estos seres mitológicos en esta práctica pues incluían el retraso en el crecimiento de los niños mediante la restricción de alimentos, ponerles bozales en la cara para deformarlos, rajarles los ojos, deslocarles las articulaciones, deformarles los huesos. Y los adultos deformados y que no han crecido lo que tenían que haber crecido, estos adultos resultantes pues se verían obligados a ganarse la vida como charlatanes o en circos, ¿no? O vestidos o eran vendidos a grandes señores para ser utilizados como pajes o como tontos de la corte o como bufones, ¿no? Y, a ver, todo esto que quede bien claro que es un mito. Y la página de Bonsai Kitten se mofaba de este mito, o recogía este mito y lo usaba, pero utilizando gatitos, porque ahora pues todo este rollo así medieval nos da igual, pero hombre, si nos hablan de gatitos ya la cosa se complica, ¿no? Pues eso es lo que hicieron, mofarse a través de algo que sabían que iba a causar mucha controversia. También es curiosa la relación con la deformación o modificación craneal artificial, ¿no? El aplanamiento de la cabeza o la unión de la cabeza, que es una forma de alteración del cuerpo en la que el cráneo de un ser humano se deforma intencionadamente. Esto no es ningún mito, esto es real, ¿eh? Y que se realiza distorsionando el crecimiento normal del cráneo de un niño, aplicando fuerza, una fuerza relativa, obviamente, para no lesionarlo, pero que se hace pues con tablas, con vendajes, ¿no? De formas planas y alargadas, las formas planas y alargadas pues con la unión de unas piezas de madera, o las redondeadas que se hacen pues enrollando la cabeza con telas, ¿no? O las cónicas que se encuentran entre las más valoradas en ciertas culturas. Por lo general, la alteración de la forma se lleva a cabo en un bebé, ya que el cráneo es más flexible en ese momento. En un caso típico, la venda de la cabeza comienza aproximadamente un mes después del nacimiento y continúa varios meses. Entonces, muchos elementos del engaño son verosímiles, porque estaban cogidos, estaban adaptados o copiados de otras cosas que sí eran ciertas. Es imposible que un gatito sobreviva a tales condiciones. No se pueden tener ciertas extremidades selladas con pegamento o tener tubos insertados para mantener la suavidad del pelo del gato, ¿no? Sin embargo, el engaño fue la causa de muchas reacciones de rechazo. La gente se lo tragó. El engaño llegó a sugerir que el equipo requerido podía comprarse a través del sitio web, es decir, que ofrecían un kit para que te hicieras tu gatito embotellado. Y claro, evidentemente, esto también era falso. Los bromistas crearon un libro de visitas falso con comentarios de usuarios que decían: oye, pues sí, yo lo he probado, esto es fantástico, yo tengo mi gato ya en el comedor, que hay que alimentarlo, claro, artificialmente, porque no puede comer, no puede moverse, pero oye, que qué bonito que hace, que tiene una forma cónica, o que tiene una forma de esfera, o que tiene una forma de cubo, o de lo que sea, ¿no? Claro, tras verificar la lista esta de comentarios, las direcciones de correo electrónico eran falsas y el engaño pues se había basado en una lista de correo falsificada. Bonsai Kitten fue objeto de algunos artículos llenos de indignación y horror, incluso en algunos periódicos que tomaban como cierto el maltrato a los animales, más de un año después de la revelación del engaño. De hecho, a principios del 2001, poco después de la publicación de muchos de estos artículos en periódicos de todo el mundo, el programa de radio Golem, emitido por la RAI Radio 1, había aclarado el carácter burlesco del sitio. Sin embargo, este tipo de noticias, dando el fenómeno por auténtico, siguió durante años. Las imágenes de Bonsai Kitten mostraban gatitos en frascos, presentados como ejemplos reales del arte perdido, del arte olvidado del bonsai kitten, porque esto además se vendía como que el doctor Chang pues había conseguido recuperar este antiguo arte milenario de hacer gatitos con formas del frasco en el que estaban contenidos. Y según el falso doctor Chang, el mundo ve cada vez más a la naturaleza como una mercancía, por lo que pues un sitio así puede tener una gran demanda. La parodia llamó la atención a gran escala como el sitio cruel del día, lo llamaron así, el sitio cruel del día, para el 22 de diciembre del año 2000. Recibió este dudoso galardón y fue continuamente condenado enérgicamente por las organizaciones de derechos de los animales y después de que cientos de personas se quejasen diariamente. Incluso se llegó a decir una vez, ya se supo que todo era falso, que incluso si voy lo que había dicho antes, ¿no?, que si bonsai kitten era una parodia, pues que esto fomenta la crueldad hacia los animales. Las diferentes entidades y grupos que denunciaban al sitio web por alentar al abuso contra animales provocaron una investigación local junto con una declaración del FBI de que iba a investigar el engaño. El enjuiciamiento del sitio por parte del FBI fue bien recibido por los activistas, pero no por los artistas que crearon el sitio. Claro, el FBI respaldó su investigación de Bonsai Kitten utilizando una ley firmada por el presidente Bill Clinton en 1999. Las denuncias de Bonsai Kitten tuvieron el efecto pues de desplazar el sitio web, que se fue a otro servidor y ya no lo pudieron cerrar. Para muchas personas, y esto creo que es muy, muy importante comentarlo, para muchas personas este engaño sigue siendo real y siguen realizando quejas y corren diversos bulos relacionados con esto. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com